Me voy a marchar de aquí, a ver si dejo de amarte, a ver si este corazón logra por fin olvidarte. Me llevo todo el dolor que deja siempre una herida. No sé si este corazón podrá volver a la vida. Sé muy bien que te perdí, mi vida ya nada vale. Mejor dejémoslo así, ¿para qué buscar culpables? Llevo todo el dolor que deja siempre.